sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso y sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos. Que va mucho más allá de la pasión, esa pasión. Tu destino es como el mío. Si eres barco, yo soy vela. Si eres caos, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló. Saber a qué vinimos, nuestro destino. Dejemos los temores.